Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia, España. Horno 3. Ciencia y tecnología al rojo vivo. Marco presenta la exposición La Danza de los Espectros. Admira una singular fusión entre las corrientes del surrealismo y el realismo mágico a través de la obra de Leonora Carrington, José Horna, Wolfgang Palen, Ali Rahón y Remedios Varo. La Danza de los Espectros, en exhibición hasta marzo del 2014. Ven a Marco, mucho más que un museo. Alcohólicos Anónimos, Al Anon, Codependientes Anónimos, Comedores Compulsivos Anónimos, Divorciados Anónimos, Familias Anónimas, Fumadores Anónimos, Jugadores Anónimos y Narcóticos Anónimos. Son grupos de autoayuda gratuitos. Para información, marque 070. Radio UDEM, unidos en la diversidad. Radio UDEM 90.5 presenta Cynthia Robles Welch. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cynthia Robles Welch, soy la mamá de Rocco y iniciando un programa más. Bienvenidos a toda la gente que nos escucha. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de 90.5 de FM o si no, bien fácil, si nos quieren sintonizar a través de internet, googlean Radio UDEM, que todavía no me puedo aprender el link, y ahí nos encontrarán, ahí les va a salir la primera o segunda, ahí nos van a poder... Le dan clic y ahí dice escuchar en línea. Bienvenidos a toda la gente que nos acompaña. El programa de hoy muy variado. Y pues les recuerdo que ya estamos como que a punto de iniciar las vacaciones. Supongo que muchos ya tienen niños en casa. Les mando saludos y mucha paciencia. Y pues bueno, el día de hoy, como les decía, muy variado. Vamos a tener a la gente de Natural Organics hablándonos de un tema muy interesante. Así que quédense si quieren saber más sobre pollo orgánico y cuáles son las diferencias. En unos momentos más vamos a hablar sobre eso. Y bueno, también tenemos en el programa a la doctora Karina Mendoza, que nos va a hablar sobre qué hacer con los niños cuando vamos de viaje, cómo ir preparados. Igualmente vamos a tener al doctor Gabriel Garza de Symetris, que nos va a estar hablando del tema súper interesante. Y bueno, quédense con nosotros. Yo les recomiendo que se queden porque además también tenemos premios de Laboratorios Monfort. Así que, pues bueno, iniciando el programa, les doy la bienvenida a toda la gente que nos acompaña a través de internet y nos pueden encontrar a través de las páginas de todas las redes sociales, a través de Facebook, Vine, YouTube. Ah, y por cierto, busquen en YouTube a la mamá de Rocco porque tenemos ahí unas recetas increíbles de Navidad. Hicimos un pavo orgánico la semana pasada que quedó buenísimo, para que lo busquen. Y también recuerden que nos pueden encontrar a través de todos los lunes, todos los domingos, a través de la columna que estamos escribiendo en el periódico El Horizonte, en la sección de bienestar. Generalmente es la página 11, así que pues ahí nos pueden encontrar. Vamos a dar la bienvenida a mis invitados. Y por un lado tenemos acá a nuestra apoyadora, Lizzy. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Lizzy. Buenos días a todos. ¿Qué onda? ¿Qué nos traes hoy? Hoy les traigo a el pollo suazo azul, uh-huh, que es parte de nuestro equipo de trabajo en Natural Organics. Y ellos nos van a hablar de los beneficios del pollo orgánico y de su nueva certificación. Buenos días, bienvenidos. Por este lado tenemos a... Mi nombre es María del Refugio Villarreal. Uh-huh. Soy productora de pollo orgánico local. Estamos produciendo, el nombre de nuestra empresa se llama Suazo Azul, uh-huh. Orgullosamente regios, y echándoles todas las ganas del mundo para sacar adelante este proyecto y con, gracias a Dios, con muy buena aceptación hasta el momento. Pues muchas felicidades y bienvenidos. A muchas ver por gracias. Acá. Hola, buenos días. Mi nombre es César Daniel Villarreal, igualmente de Suazo Azul. Y pues aquí apoyando al negocio de la familia. Ay, pues qué felicidad. A ver, platíquenme, ¿cómo nació esto? Porque para la gente que nos está escuchando, antes de que nos platiquen, que a mí ya me contaron que se peguen un poquito el micrófono. Ay, cómo no. A mí ya me contaron la historia un poquito, pero está muy padre porque me encanta encontrar este tipo de negocios familiares. ¿Cómo fue que nació? ¿De dónde? A ver, platícame. Pues mira, yo ya no comía pollo. Uh-huh. ¿Por qué? Por cuestiones de salud. Uh-huh. Y mi marido es médico y nos dábamos cuenta de que en realidad trae muchas sustancias químicas y, en fin, ¿verdad? Y nosotros, para nuestra familia, nosotros tenemos un rancho, uh-huh. y empezamos a producir el pollo para nosotros. Yo quería que mi familia comiera más sano, y empecé a producir pollo a poquita cantidad. Pues se empieza con la misma familia, empezaron, oye, yo también quiero, y conocidos, amigos, y se fue corriendo la voz. Y cada vez me empecé a adentrar más, a investigar, para hacer las cosas como se deben de hacer. Y fue como... ¿Cómo fue...? Fue progresando. Empezaste a dar cuenta que había demanda. Supongo que la gente empezó a decir, oye, ¿cómo que ustedes están comiendo pollo orgánico y nosotros no, la familia? Exactamente, uh-huh. exactamente. Y ha sido una experiencia maravillosa. Me ha tocado conocer mucha gente, pues con las mismas ideas que tenemos nosotros de comer sano, gente apoyadora, me han abierto puertas. Gracias a Dios, muchas tiendas de la localidad ahorita de productos orgánicos nos están apoyando, se está distribuyendo. Aquí Natural Organic nos ha apoyado bastante y le damos las gracias. Qué padre. Y pues aquí echándole ganas. Si tú me preguntas qué es el pollo orgánico, yo te puedo decir que es un pollo que no trae... Todos los productos orgánicos, uh-huh. son productos ya sea cultivados o procesados sin el uso de sustancias sintéticas que puedan ser nocivas. ¿Qué sustancias sintéticas son estas? Pueden ser desde los agroquímicos, hormonas, antibióticos, conservadores artificiales. Oye, y una cosa que me llama la atención, que me dijiste tú antes de entrar al programa, que tu esposo decía, es que por eso se está enfermando la gente, y él es médico. Exacto. Por todas estas cosas que acabas de mencionar. La gente no lo tiene muy claro, o sea, generalmente vas, compras el pollo, y a lo mejor, lo haces como por costumbre, ¿no? Porque uno como aprende de los papás que iban al súper y compraban. Uh-huh. O sea, somos una generación que nos tocó todo esto de la industria alimentaria como que fue cambiando. Uh-huh. Entonces, ¿en qué momento tu esposo te dice, no, ya, párenle ahí con el pollo porque... No, pues... Fue algo que surgió, uh-huh. nada más, vamos a empezar a comprar nosotros, a nuestros pollitos, y empezamos a hacerlo uh-huh. por comer nosotros sano, y de ahí ha ido esto. Multiplicando. Sí, gracias a Dios, y te digo, se empieza a acercar gente, ¿verdad? Oye, pues, y ya ven que el sabor es diferente, la textura es diferente. El olor es diferente. El olor es diferente porque al pollo se le agrega mucho antibiótico. Uh-huh. Entonces, el olor característico en gran parte es por el antibiótico. Pues es como todo, ¿no? Cuando uno está enfermo y tomas antibiótico, también hasta sudas diferente, ¿no? Es un poco lo mismo. Así es, sí, y se les da... generalmente a los animalitos desde que nacen ya. hasta que ya se va a hacer la faena. Y a ver, dime una cosa, ¿cómo involucraste a tu familia, a tus hijos? A ver, pues yo creo que ellos vieron el entusiasmo que yo tenía por hacer esto. ¿Y qué hacías antes? Pues antes era ama de casa. Antes eras ama de casa y de repente te convertiste en creadora de pollo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! A ver, ¿cómo fue? Así cuéntame. Es. Pues bueno, mi mamá es química, por favor, bióloga, aparte de carrera. Y... Bueno, por mi parte, yo soy graduado de medicina de la Facultad Autónoma de Nuevo León. Entonces, viendo todo lo que nos decía mi papá, de cómo la gente, bueno, se crea un poquito más de resistencia, por ejemplo, en cuanto a los antibióticos. Uh-huh. Y todo lo que nos están alimentando, el alimento hace que, pues, se va reflejando en nuestra salud. Entonces, la idea que salió de mis papás fue la de empezar a comer sano nosotros. Y esta idea, pues, se fue moviendo a la gente que tenemos alrededor. Entonces, nos empezamos a involucrar un poquito más en esto. Y pues ahorita ya estamos agarrando más fuerza. Sí, así es. Y sí, al principio, bueno, la gente me cuestionaba muchas cosas, ¿verdad? Claro. De qué les estás dando, cómo les, hasta que decidí certificarme. Entonces dije, bueno, voy a ver exactamente qué es lo que tengo que hacer, qué requisitos tengo que cumplir y hacer las cosas bien, como se deban de hacer. ¿Y qué tal esos procesos de la certificación? ¿Deben de ser un poco complicados? Sí, es complicado. Uh-huh. Sí, es complicado, sí es costoso. Pero, pues, es una meta que yo me tracé, ¿verdad? Personal, hacerlo, si lo iba a hacer, lo quería hacer bien. Y pues con el apoyo de mucha gente alrededor, de mi familia y de gente que está involucrada con la certificadora, me apoyaron, gente que creyó en mí. Entonces, pues ahí vamos, ahí vamos. A ver, Lizy, ¿cómo ha tenido, qué aceptación ha tenido el pollo en la tienda? ¿Y qué es lo primero que te pregunta la gente cuando llega? Pues porque seguramente hay gente que llega preguntando, ¿y esto qué es? Y hay gente que ya va directo a buscar el producto. Sí, hay mucha gente que ya lo conoce y llega exclusivamente a comprarnos pollo. Uh-huh. Ha tenido muy buena aceptación a partir de que nosotros lo empezamos a tener en tienda. Y bueno, nos preguntan, ¿está certificado? Porque es lo primero que busca. La gente que ya conoce uh-huh. el sabor y el olor del pollo, es lo primero que preguntan. Ahorita, gracias a que ellos ya obtuvieron su certificación, ya preguntan menos porque ya trae su sello. Uh-huh. Pero sí, está la verdad muy rico y lo buscan bastante. Ahorita ya vamos a tener también en la tienda, vamos a tener nuggets, que es el nuevo producto que ellos están sacando ahorita. Y pues bueno, vamos a comenzar a subir recetas en nuestro Facebook del pollo para compartirlas. Entonces traemos muchos planes con Pollo Suazo Azul. Sí, y ha tenido muy buena aceptación. ¿La diferencia de precio entre un pollo regular y un pollo orgánico cuál es? Pues sí, es mucha la diferencia. Sí, significativa. Pero también es importante decirle a la gente que es significativa, pero para mí creo que, a ver si no me equivoco, una son las cantidades que les vamos a ofrecer a la familia. Hay que bajarle un poco a las cantidades de alimento, porque cuando es un alimento de calidad realmente no se necesita tanto, ¿no? Lo que les digo a mis clientes, uh-huh. Porque lo empecé a vender, ¿verdad?, con amas de casa, conocidas. Yo le decía, caray, pues si comes pollo, tu familia come pollo 6 veces a la semana, cómelo menos veces a la semana, uh-huh. combínalo con otro tipo de alimentos, pero come más sano y de calidad. Claro. La verdad es que sí vale la pena. Apuéstale a eso, porque desgraciadamente empezamos a cambiar nuestros hábitos alimenticios cuando ya nos enfermamos. Entonces, yo estoy viendo ahorita en mucha gente joven, mamás jóvenes, y me da mucho gusto ver el interés que tienen por saber qué le están dando de comer a sus niños. Es muy importante eso que mencionas. Digo, es algo que yo promuevo muchísimo en todas las redes sociales. Y veo también esto, que la gente y las mamás están preocupadas. Y obviamente, de repente me tocan unas que me dicen, ay, no, tú eres una extrema, no pasa nada. No pasa nada si de repente vas a un restaurante y te toca, pues obviamente. Claro, que, no pasa nada, pero... Pero el habitualidad, ¿no? Ese sí es el problema. Fíjense que ahorita, precisamente, Bárbara Powers de Centro Mayal me decía, tengo mamás con niños con cáncer de 2 años. Así es. Es una cosa muy triste porque no estamos teniendo la conciencia necesaria y ahorita pues les agradezco mucho que ustedes hayan venido a compartir aquí con nosotros y que estén surgiendo empresas como ustedes. Los felicito mucho y gracias a Lizy por traerlos. ¿Dónde los pueden encontrar? En Natural Organics. Uh-huh. Y si quieren pueden ver nuestra página en Facebook, tenemos nuestro Facebook. ¿Cómo está la página? Suazo Azul Pollo uh-huh. Orgánico. Ok. Azul, pollo orgánico. Ya lo vamos a mencionar. Ah, ok. A ver, ¿qué es eso? A ver, pues tú dime esa información que está interesante. Esto es algo que me parece interesante para que lo sepan los radioescuchas. El pollo orgánico, por ejemplo, me decía Lisette, menciona las ventajas. Entre las ventajas, algunas de ellas, por ejemplo, contiene un 38% de omega 3, porque el pollo pastorea. El omega 3 lo obtiene el animal de estar ahí con la hierbita. De lo verde, de la hierbita. Uh-huh. Y aparte se le da una mezcla de cereales, ¿verdad? Que trae también omega 6. Entonces va haciendo un equilibrio de todo lo que necesita el animal. Ya. Yeah. El pollo orgánico como desarrolla más el músculo y esto hace que tenga menos porcentaje de grasa. Wow. Entonces esto va a hacer que la grasa abdominal del animalito se disminuya hasta, no traigo ahorita en mente el porcentaje, pero sí disminuye bastante. Entonces da como resultado todo esto un pollo más jugoso, menos grasoso. Y más sabroso, ¿no? Más sabroso. Uh-huh. El sabor es muy diferente. Yo los invito a que lo prueben. Y ahorita, pues, como le decía Lisette, se venden también hamburguesas de pollo si la gente no tiene tiempo de cocinar. Ya. Yeah. Y los nuggets de pollo. Tenemos también milanesa, tenemos pierna deshuesada, pierna y muslo deshuesada, tenemos fajita, hamburguesa, vamos a tener nuggets, tenemos todas las opciones. Y también les quiero mencionar que Pollo Suazo Azul nos hace un obsequio para todas las personas que te escuchan y todas las personas que te siguen en tu Facebook y en tus redes sociales. Ya luego tú pondrás la dinámica en tu página. Y lo recogen en Natural Organics. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué buena sorpresa! Pues bueno, ya lo pondremos en la página. Sí, vamos a hacer el concurso a través de Facebook. Yo lo posteo, voy a postear su información. Les agradezco mucho. ¿Algo que quieran agregar? Pues únicamente el eslogan de nosotros es: tu salud es lo más importante. Sí, la salud es lo más importante. Es el eslogan de Suazo Azul. Entonces, yo creo que es una realidad. Apostémoslo a comer sano todos. A comer rico y sano. Porque rico también sano. Es eso, no está peleado lo sano con no lo rico. No está peleado lo sano con lo sabroso. Así pues es. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Les agradezco mucho. Y se me hace que vamos a pasar a mi siguiente invitado. No me voy a parar a despedirlos porque como estamos ahorita como que aquí con una nueva novedad. Tenemos a Don Tavo en controles y a Alejandro en la producción. Y pues bueno, besos, gracias por venir y estamos en comunicación. Feliz Navidad a ustedes. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar con el programa mientras se acomodan mis nuevos invitados. Les quiero recordar que, Don Tavo, ¿hay forma de hacer enlace telefónico? ¿Cómo ve? Sí, a ver si la doctora Karina nos está escuchando a través del radio para que nos marque. Y por lo pronto, como les decía, se están acomodando mis invitadas. Le recuerdo la vía de comunicación 8336-6162. Y pues bueno, a ver, una de las cosas que les quería platicar antes de iniciar con el siguiente tema es que en esta Navidad normalmente todo el mundo se vuelve loco con qué va a comprar, dónde lo va a comprar, qué le va a dar a no sé quién, y así están. Entonces, yo creo que una de las cosas que yo les propongo es que pues se abracen, ¿no? O sea, digo, está bien, dense regalos, pero abrácense más. A veces pasa que se nos va la vida y a ver, quiero que hagan memoria a toda la gente que nos está escuchando. ¿Cuándo fue la última vez que se dieron un buen abrazo? Pero esos abrazos así sabrosones, así como que para quedarte así. Aparte ahorita como que se antoja por el frío. Entonces hagan como un recuento de los daños, a ver hace cuánto no se dan un buen abrazo. Porque además como que eso te da vida. Entonces sí, no sean gachos, abrácense más. Y bueno, pues a ver, ya están aquí mis invitadas medio instaladas, ¿ya? Bienvenidas, sí. ¿Listas? ¿Listas? Aquí tenemos a las chicas de Foodies. Buenos días, bienvenidas. Hola, Cintia, gracias por invitarnos en esta mañana tan bonita. A ver, platíqueme, primero, ¿quiénes son? ¿Quién está por aquí? A ver, Rich. No, yo soy Raquel Guajardo. Uh-huh. ¿Y por acá? Olga Zambrano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantada de estar aquí. Quiero que me platiquen de su proyecto, ¿cómo surge? ¿De dónde le sale? Híjole. Mira, Olga, bueno, tú platícales, tienes 3 años dando clases de cocina. Dos y medio dando clases de cocina, en mi casa. sube, ya sabes, las redes sociales últimamente nos ayudan mucho para darnos a conocer, sí, entre mis amistades, etcétera. Entonces subía de repente recetas y la gente me empezaba a decir, oye, pásanos recetas o danos clases. Y bueno, empecé con esa aventura de la cocina que me apasiona, me encanta. Porque además, escuché la vez pasada que fui a la clase, ajá, que me lo pasé padrísimo, qué lindo, que tú decías que antes no cocinabas. Ajá, ah, no. Nunca habías cocinado. Digo, leve. Leve, uh-huh, de que me encantaba recibir gente en la casa y hacer botaneguitas y ya sabes, de toda mi vida. Uh-huh. Pero bueno, algo en mi vida, de repente cosas que pasan en la vida te hacen dar unos vuelcos importantes. Y en ese momento, hace como 5 años, encontré en la cocina una terapia ocupacional que realmente llegué a encontrar mi pasión en la vida. Y ahorita me siento afortunadísima de dedicarme a esto, que bueno, pues aparte de ser mi vida, es algo que también con la ayuda de Raquel, que hace, pues Raquel y yo nos conocíamos pues nomás de, pues ella ya sé quién es Raquel, ajá, de lejitos, pero de pronto ella me busca y me presenta y me abre a un mundo de comida saludable. Yo la verdad no tenía esa conciencia, más que de comida saludable, de vida sana. Y me dice, oye Olga, estoy buscando a alguien que cocine, y para hacer este proyecto, ¿no? Y eso fue alrededor de, creo que fue por verano, pero realmente cuando empezamos fue principios de agosto, y nos lanzamos. Pues van muy bien, ¿eh? Sí, van muy bien, súper bien. Y a ver, ¿y a ti qué onda? Cuéntame. Acuérdate que yo estaba en, digo, ahorita estábamos hablando, Cinti y yo, que nos hemos cruzado muchas veces en el camino. Sí, en, nuestros caminos se han de video, radio, cine, sí, radio, video, hasta salimos en un video, ¿verdad? Sí, salimos en un video. No, lo tienes que ver, está maravilloso. ¿Todavía existe? Sí, claro. Googleen en YouTube Outer Space, ¿no? Algo así. Outer Space. De la siguiente página. Y ahí nos van a ver a Raquel y a mí. ¡Qué divertido! No, aparte yo salgo con un pelucón like a Lady Gaga, o sea, sí. O sea, eras, sí, la antecesora de Lady Gaga. Pero por supuesto. Tipo de gogo de los 60. Sí, sí, no, aparte con unos enterizos. No, una cosa. Bueno, ahí nos conocimos. Sí, o sea, sí. Y después yo hice producción de cine, distribución, producción. Y en el último proyecto, sabes bien que acabé cansadísima. Entonces dije, necesito despejarme, y me empecé a estudiar en una escuela de nutrición integral. ¿Qué significa nutrición integral? Lo que comes, lo que haces en tu vida para hacer una vida más saludable. Y uno de los retos o cuando se graduaban eran hacerse health coaches. Yo pensaba que yo iba a ser una health coach, pero como que no se me acomodaba mucho o lo hacía, pero no me sentía satisfecha, no sé. Sí, como entonces, que yo peor que Olga. O sea, pobrecitos mis hijas, cuando nos llevamos de vacaciones comían chetos. Sí, chetos. O sea, perfecto. Aparte, imagínate, no tenía la conciencia y no cocinaba. No cocinaba. Pues, ¿cómo? Entonces, bueno, me abren los ojos esta escuela y todo lo que empiezo a escuchar y ver y meterme y estudiar yo por mi parte, entonces dije, ¿sabes qué? La manera creo que es por la cocina, porque mucha gente te dice, come este y come el otro, ¿cómo me lo como? Sí. Y sabe horrendo. Ajá. Entonces vamos a empezar desde lo básico, porque también nos dan muchas informaciones por todos lados. Entonces, ¿a qué estamos acostumbrados a comer? A tal cosa. Bueno, vamos a hacerla más saludable y vamos a acompañarla con algo que te vaya a hacer mejor la digestión. Entonces, así empezó. Y vamos a presentarla de manera también bonita. Claro. Porque aunque el sabor es importante, la presentación es básica. Claro. Y en mis clases de toda la vida lo digo, o sea, tan importante el sabor como el cómo voy a presentar el plato. Con un detallito se ve una diferencia enorme. Claro, ya el perejilito ahí, o sea, acomodadito. Sí, tienes razón. Y lo que Raquel me ha enseñado mucho es la combinación de los alimentos. Para una mejor digestión, para una mejor piel, para bajar de peso. O sea, no tiene que ser un régimen de dieta. Es simplemente hábitos distintos. Combinando bien los alimentos. Cada persona somos distintos. No te puedes ir nomás por, me voy a tomar lechadas o cómo se llaman todos, sí, los jugos, sí, y voy a hacer desintoxicación. Espérame, habrá cada gente quien que le va a funcionar 3, 4, 5 días, pero al rato a lo mejor se va a enfermar. Cada quien somos distintos, tenemos diferentes edades. Tenemos que comer de manera nutritiva, alimentos cada vez menos procesados, bien combinados. Claro. La verdad, para mí ha sido el proceso difícil, no es fácil. No. Tampoco me voy a ir a un extremo de ya totalmente saludable. Sí. Y digo, Raquel, a cada rato me regaña y qué bueno, de eso se trata. Se van ahorita, calando las orejas. Ahorita iba a pasar a comprarme un café, que no quiero decir la marca, pero pues que no. Pero pues ya Don Tavo te brindó. Pero ya Tavo me dio un bueno. Café orgánico rico. Y bueno, son las pequeñas decisiones las que hacen una buena alimentación y un cambio de vida, ¿no? Sí. Miren, la verdad es que a mí me tiene impresionada, porque yo cuando fui a la clase no tenía ni idea de lo que iba. Ajá. O sea, habíamos platicado. Les voy a platicar un poco a la gente que me está escuchando cómo fue. En algún punto a mí se me ocurrió postear una información que la doctora Ana Carla, que es doctora de aquí de la UDEM, posteó sobre las famosas dietas y los health coaches. Uh-huh. Que están ahorita de moda en Facebook. Sí. Y que es terrorífico porque, ok, no estamos desacreditando. Creo que es muy importante la labor que se está haciendo, pero la gente no tiene que llegar al fanatismo de hacer todo tal cual. Ay, sí. Y acabas de mencionarlo tú. Como una receta, sí, así para todo el mundo. Cada quien es diferente, sí, sí. Y tiene que ir conociéndose. No puedes ir a comprarte una tienda orgánica todos los superfoods de la vida y todo lo que se te ocurra que te pidan. Y luego llegas a tu casa y tú dices, sabe horrendo, ¿qué es esto? ¿Cómo, por dónde empiezo? Exacto. Hay que irse a lo básico y poco a poco. Entonces, quiero que me platiquen la experiencia que han tenido con sus alumnas. ¿Cómo les ha ido? Porque supongo que ya les llega de todo. Desde gente como... Exacto. Que ya está consciente y gente que dice, ay, no, ¿qué es esto? No, los extremos de... O sea, no sé qué es orgánico a... Lo sé todo. Y así no se hace. Entonces, bueno, tratamos de enseñarles a todos nuestros conocimientos, tanto de cocina como de, pues, alimentos, ingredientes, nutrición, y ¿sabes qué? Aunque sientan mucha, o también, por ejemplo, uno, que sabes que sabes mucho, lo que tú me digas, a lo mejor, o sea, lo voy a aprender, me va a aprender, lo va a servir, y más cuando, por ejemplo, lo que hacemos en las clases es, primeros 10, 15 minutos hablamos de lo que vamos a hacer, y de los alimentos que nos van a nutrir y cómo combinarlos. Después vamos y hacemos los alimentos. Y ahí es como una terapia, ¿tú sí, te diste cuenta? Sí, sí. Es como una terapia. Entonces, los que llegan como muy duritos, se van... Sí, se van soltando. Sí, terapia ocupacional. Y son 3 horas que están como agua. Sí, sí, sí, sí, muy divertido. Aparte porque también ahí se empiezan a contar unas anécdotas. Exacto. Híjole, no, yo... Contaron una que no la voy a contar. De una tía tuya o no sé qué, qué bruto. No estaba yo, me acuerdo de esa y digo, no. Está muy padre porque estás cocinando, estás en la chorcha y estás aprendiendo. Sí, fíjate que más allá de clases, porque damos clases de cocina, nos han pedido una bola de cosas, de que sí vendemos comida, de que sí vende, estamos desarrollando muchos nuevos productos, que sí los vamos a vender, que sí vamos a tener un punto de venta. La verdad nos queremos ir muy despacio. Lo que queremos es que la gente sea consciente que su casa puede empezar a tener opciones saludables. Uh-huh. Entonces, en la cocina, mucha gente a lo mejor, oye, pues yo, a mí no me gusta cocinar. A mí, por favor, pues véndemelo. Es válido. Uh-huh. ¿Sabes qué? Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, damos clases a cocineras, gente que trabaja en nuestras casas, en la cocina, y amamos esos grupos. Entonces hay gente que no le gusta cocinar, pero bueno, voy a invertir en la persona que trabaja conmigo. Claro. Y nos las manda a clases. Te lo juro que es impresionante cómo gozamos con ellas, porque son gentes que quieren estar, quieren dar mejores opciones en la casa, quieren recibir un aplauso de que, wow, qué rico nos estás cocinando. Claro. Aparte de que es saludable, qué rico, y wow, la presentación. Uh-huh. Entonces le echan un chorro de ganas. Entonces, hay para todo. Podemos empezar por tener opciones en el refrigerador. A lo mejor no desayuno, comida y cena, pero sí algunas ensaladas, algunos de los proteínas que deseamos hacer. Más adelante, no sé, en 6 meses, en unos meses, pues vamos a poder vender. Nos queremos ir despacio, pero realmente bien centradas en lo que es esta nueva manera de alimentarnos. Uh-huh. Y como tú lo dices, van a salir muchos health coaches. ¡Qué padre! Pero yo creo que cada quien es un mejor health coach al tomar mejores decisiones. Claro, definitivamente. ¿No? También lo que les enseñamos mucho es que, o sea, no tienes que invertir tanto con lo que tienes en tu casa. Uh-huh. A ver, ¿qué tengo? ¿Qué puedo hacer? Les digo, pónganse un día, porque hay gente que trabaja, que no tiene ayuda. Dices, ponte un día, prende el radio, ábrete un vino y ponte a cocinar. Sí. Sí. ¿Sabes qué me pasa a mí? Es un buen tip eso que acabas de decir. Yo voy al súper y yo compro lo que hay. O sea, no estoy, o llego y, ya sabes, la famosa lista. Yo no llevo lista, no soy de lista, porque hay que comprar de temporada. Exacto. Eso es lo que debe. Sí. Entonces, soy antilista. Siempre me dicen, oye, ¿y qué onda si te contrato y me haces la lista del súper? Y yo, pues yo te hago una lista, ¿verdad? Pero a mí, yo no funciono así. Compro lo que hay y a veces me invento recetas. Uh-huh. No siempre me quedan, ¿verdad? Generalmente pero es sí. Es parte de la cocina, regarla, y muchas veces. Pero generalmente para poder hacer sí. Cosas ricas, sí. Generalmente, donde no me queda es la repostería, ¿no? Pero mi hijo se las come. Como yo que. Igual, la repostería soy ingrata, pero Raquel es maravilloso. Ah, pues ya hacemos ahí mancuerna. No, y algo que dice Raquel, lo de los pasillos del súper, y es, va mucho con lo que tú dices. ¿Te acuerdas, Raquel? Sí. Lo que siempre el nos el problema dicho. Ahorita es que, digo, cuando yo estaba chiquita, llegabas en verano y había unas frutas solo de verano. Uh-huh. Y en invierno estaban todas, nada más lo de invierno. No, ahora y ahora todo el año hay lo mismo. Sí. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Bien fácil. O sea, lo que te ponen en la entrada del súper, que está barato, y así como que llévatelo, uh-huh. Es porque está en temporada. Sí. Eso hay que comprar. Eso hay que comprar. Uh-huh. Lo que está carísimo y, o sea... Un mango ahorita, pues no creo, ¿verdad? No, pues así, 30 entonces, pesos ajá. Un mango, ¿qué? Entonces, bueno, pues compremos y así nos sale más barato. Y es lo que nos está dando la tierra uh-huh. A nosotros en la temporada. O sea, ¿qué necesitas en el claro, en la lo ciudad que, de Monterrey. Exactamente, eso es bien importante. Y también otra cosa con los niños, que a veces como que, es que a mi hijo nomás le gusta el mango. Entonces está la mamá comprándole mango congelado, mango sí. Mango al almíbar. Sí, no, a sí. Ver, señora. Sí. Como tú dices, hay que mostrarles opciones, sí. Entonces es bien importante. A ver, ¿dónde las pueden encontrar? Y aquí me están escribiendo Sara Robledo que quiere tomar el curso. Andale. Y por acá, no sé quién me está diciendo, a ver. Que también ya se quiere abrir el vino para... Que se venga, pero más tardecito, ahorita sí. No. Que nos invite. Que nos invite. Ok, que ponga el vino, nosotros vamos a cocinar. Sí. A ver, ¿dónde las pueden encontrar y cuándo van a hacer su próximo curso? Estamos haciendo los cursos ahorita para semana enero, tercera semana de enero. Nos vamos pueden a empezar. Si tienen Facebook uh-huh. Es Foodies FWD de David IES-MX. Como quiera yo medio. Lo postearé en la mamá de Rocco, Foodies-MX. Ahí los encuentran, sí. Le dan like. Y toda la gente que quiera, ahí suben los... Y tenemos sí. Un mail, uh-huh. Un mail. ¿Es Raquel? No es, me acuerdo. El mío es raquel uh-huh. Arroba foodiesmx.com. Y el mío, Olga arroba foodiesmx.com. Bueno, ahí pueden pedir informes y como quiera, si no, a través de la página de la mamá de Rocco, yo constantemente ahí estoy posteando sus, sí. Sus cursos. Pues muchas gracias por venir, ya se nos fue el tiempo como agua. Les agradezco mucho. Ya no les doy beso, creo que entrar directamente a la entrevista que ya tenemos a la doctora Karina. Gracias. Gracias. Nos vemos al ratito. Sí. Al ratito, muchas gracias por gracias. Venir. Gracias a todos, bye. Y bueno, buenos días, doctora, ¿estás ahí? Hola, hola. ¿Doctora? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Karina? Buen día. ¿Qué onda? Platícame. ¿Cómo estamos, Cintia? ¿Ya listos para las fiestas navideñas? Nos vamos de vacaciones, ¿verdad? Con todo de niños. La euforia, uh-huh. ¿Verdad? La emoción, los regalos. Y pues hoy fíjate que, como te platicaba, me gustaría hablar un poco acerca de, más que nada hacer un poquito de conciencia de las cosas que vamos a vivir en estas siguientes dos o tres semanas, que son semanas de festividades, y que por la euforia y la emoción de repente se nos olvidan cosas de prevención, que es súper importante cuando estamos hablando de nuestras familias. A ver, empecemos. Muy bien, este tema me parece súper importante porque andamos las mamás vueltas locas con corre y corre y luego lo último es, híjole. Se nos olvidan los puntos básicos de precaución, exacto. ¿No? De prevención. Una de las cosas que se viven mucho, Cintia, en estas temporadas, en estas fechas, es el uso de juegos pirotécnicos, o se hacen fogatas o se hacen algunos asados en las casas. Y es muy, muy importante saber que esta es una de las principales causas de quemaduras en los niños y en adultos, es igual, ¿no? La prevención debe de ir enfocada a toda la familia. Es muy importante que no nos alejemos de nuestros niños si en nuestro jardín se está haciendo algún asado, se tiene alguna fogata, o bien, yo soy de Coahuila, entonces allá acostumbrábamos mucho los famosos cohetes, o juegos pirotécnicos, y pues hay que tener mucha precaución. Personalmente viví con algún miembro de mi familia quemaduras importantes por la manipulación de estos artículos por niños pequeños que todavía no tienen el control. Y de hecho, incluso en los adultos, ¿no? Es muy importante evitar en la medida de lo posible este tipo de riesgos, ¿no? Oye, a ver, y eso es, me parece súper importante también. Esto que estabas comentando de cuando la gente está como que muy enfiestada y los niños andan por allá y por acá, los juegos pirotécnicos, los asados, como dices tú, ¿cómo le explicas a un niño a qué edad es como el momento? Como... Pues yo creo que es un riesgo muy grande. Yo no creo que un niño menor de 10 años pueda ser capaz de manipular ni siquiera un cohete o un juego pirotécnico pequeño. Ahorita realmente las cantidades de pólvora que pueden contener estos artefactos pueden ser no totalmente controladas y pueden tener accidentes inesperados. Muchas veces los juegos son de luces, como muchos papás lo sabemos, y sin embargo alguna concentración mayor de pólvora o de algún otro compuesto, o sea, una botella de alcohol cerca o alguna fogata cerca, que, híjole, me acuerdo perfecto cuando era niña cómo nos gustaba aventar el cohete a la fogata, ¿no? Claro. Muy mal, porque realmente eso puede ocasionar un accidente bastante grave. Y otra cosa que sucede es que por lo mismo los papás estamos acá distraídos en la fiesta y muchas familias se acostumbran a celebrar en algún garaje, en alguna cochera, y los niños pueden atravesarse en la calle. También es súper importante, sí, nunca, nunca perder de vista a nuestros hijos. Yo creo que ningún niño menor de edad tiene la capacidad de estar sin supervisión por un adulto en estas festividades, especialmente en las que pues hay, como te digo, abuso del alcohol, de la euforia, de la familia, de los amigos, y de repente esa emoción nos hace que nos olvidemos un poco de los chiquitos. Es muy importante no perderlos de vista. ¿Sabes qué? Yo estoy recordando un episodio de mi vida. Me acuerdo que nosotros, rarísima vez, nos tocó pasar en San Luis Potosí, por mi familia, es más, creo que nos tocó unas cuantas veces. Y me acuerdo que éramos demasiados primos del lado de mi papá. Y eso que tú estás mencionando es bien importante, porque llega un punto en donde les haces confianza a los niños, ¿no? Y dices, bueno, pues porque que se salgan. Claro, andan toda la bola de primos y ahí andan corriendo para allá y para acá. Pues yo claro que me acuerdo que mi primo Ramiro se metió un quemón en la mano porque traían la moda de ir a poner cuetos en los carros. Y claro que los papás no sabían lo que estaban haciendo, ¿verdad? Y nosotras las niñas pues moríamos de terror porque los primos malvados andaban haciendo travesuras, pero también nos encantaba andar por ahí. Y me acuerdo perfecto esa escena de que quemadísimo de la mano porque le explotó el cohete en la mano. Entonces creo que sí es muy, muy importante. Y esas son quemaduras menores, entonces, y de verdad, bien dolorosas, sin embargo, y que te sacan desde la fiesta, ¿no? Vas a tener que ir de alguna manera a atender a tu hijo al hospital, y el dolor, y bueno, cosas que se pudieron prevenir. Otra cosa muy importante, Cintia, por ejemplo, muchas familias salen de viaje en esta temporada, entonces es muy, muy importante pues la previa revisión, el mantenimiento de su automóvil, llevar un botiquín de primeros auxilios. Cuando somos papás de niños pequeños, tenemos que ir bien conscientes de que pudiera presentarse mareo, náusea, fiebre incluso durante el trayecto. Es muy, muy importante llevar los medicamentos que cada uno de sus pediatras pues debe de darles a lo mejor algunas herramientas. A mis pacientes las invito a escribirme en la página para darles algunos tips de botiquín de emergencia que se pueden llevar de viaje, y a todos los radioescuchas, por supuesto. Y pues es muy importante también los asientos de seguridad en los coches, sin que de repente por la ansiedad o está llorando el bebé o tiene hambre y en las carreteras sacamos a los bebés del asiento de seguridad. Muy importante detenernos en alguna zona segura para alimentarlos, para cambiarles el pañal, pues para atender las necesidades básicas de los niños, ¿no? Saber que cuando vamos con niños el viaje no va a ser en poco tiempo. Claro. Quizás tenemos que tomar 3-4 horas extras para llegar a nuestro destino. Creo que eso es bien importante. Esto que estás mencionando de los asientos de seguridad, o sea, un súper tema. Me acuerdo que, no sé si fue hace poquitito que se subieron unas personas a mi carro y me dicen, oye, ¿qué no? Tu hijo está muy grande ya para seguir en este asiento. Y yo les dije, ¿por qué a la gente se les hace lo que es lo normal, se les hace lo anormal? Entonces, es un punto bien importante, doctor. Aprovechando esto y hablando del asiento, ¿hasta qué edad deben de ir los niños en un asiento o hasta un booster? En un asiento deben de ir, bueno, mira, viendo hacia atrás del vehículo hasta que tengan por lo menos un año y que pesen por lo menos 12 kilos. Sabes que las guías cambiaron un poquito el último año. Entonces, ¿por qué? Pues porque la inercia de un frenón puede lastimar la columna cervical de los niños, y muchas veces nos desesperamos porque preferimos irlos viendo, que vayan volteando hacia el frente, y en realidad lo más seguro para un bebé menor de un año o que pese por lo menos 12 kilos debe de ir hasta antes de 12 kilos debe ir viendo hacia atrás. Después los niños pueden ir en un asiento booster o como le llaman, como sillitas de seguridad, por lo menos hasta los 8 años. Entonces, hay diferentes... Ya escucharon, sí, mamás, por lo menos hasta los 8 años. Hay diferentes, obviamente, asientos, y hay unos asientos que solamente son un banquito en el que el niño puede ir con el arnés de seguridad del carro, ¿sí? Sobre todo para los niños mayorcitos. Entonces, es muy importante también tomarlo en cuenta. Niños menores de 12 años nunca deberían de ir en un asiento delantero en el coche, pues las bolsas de seguridad pueden ocasionar lesiones graves. Entonces, por ningún motivo sus hijos deben viajar en el coche en el asiento del copiloto. Y si lo van a hacer, bueno, por lo menos que tengan más de 12 años y que pesen más de 45 kilos. Es importante tener más o menos esas consideraciones. Eso es sumamente importante. Y yo en Monterrey, gente, siempre veo niños adelante en los carros y me pongo tan de malas. Sí. Me he emparejado a decirle a la gente, ay, no seas gacha, pásalo para atrás. Y me hacen unas caras. Pero, pues, es bueno. Es un riesgo. Es un gran riesgo. Hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Aquí otro punto para estas fiestas, que lo que habíamos platicado un poquito del abuso del alcohol. Pues, número uno, no abusar, ¿verdad? No abusar del alcohol. Eso es lo más importante. Y número dos, papá, si vamos a ir a una fiesta, una posadita, llevamos a nuestras familias, por favor, no manejar, designar un conductor que vaya en sus 5 sentidos, acordándonos que tenemos a nuestra familia en nuestro vehículo y que hay muchas otras familias que quieren salir a celebrar de manera segura. Entonces, tener en cuenta mucho este punto también. Es muy importante también, Cintia, algo bien importante, las luces navideñas en el hogar, los arbolitos de Navidad, las coronas, todas las guías que nos encanta poner a las mamás en las casas. Entonces, bien importante que usemos extensiones que estén nuevas, que estén en buen estado, y si es posible evitarlo, y si no, por lo menos apagarlas, que no se nos olviden antes de dormir o antes de salir de casa, que son unos de las causas o de los accidentes más comunes en esta temporada también. Doctora, ¿alguna otra cosa que nos quieras recomendar? Pues realmente disfrutar mucho sus fiestas, cuidar a los niños. Los niños no están acostumbrados a comer pozole, tamales, etcétera. Ese es súper buen punto. La alimentación sigue siendo importante todo el año, y lo digo también por nosotras, como hacer una conciencia de que la alimentación, que a la que no estamos acostumbradas, definitivamente puede ocasionar colitis, intoxicaciones, diarreas, vómitos en los niños, el abuso de golosinas, etcétera. Pues todavía es un punto que debemos tomar en cuenta. Hay que relajarnos un poquito y no perder, sin embargo, el aspecto de la salud que va desde el primer día del año hasta el último día del año. Pues muchas gracias, doctora Karina. ¿Dónde te podemos encontrar, a toda la gente que nos está escuchando? Estamos en Facebook, nos pueden encontrar en la página de Mima, Lactancia y Crianza, y en Centro Médico del Hospital Mujer Sur. El teléfono es 8104-1559. Muy bien, feliz Navidad. Te debo feliz tu abrazo. Navidad, próspero año nuevo, estamos platicando, Cintia. Pues muchas gracias y vamos a continuar con el programa. Gracias por todo tu apoyo. Continuamos con el programa, ya tenemos al doctor aquí. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. A ver, platícale a la gente quién eres. Yo soy médico egresado de la UDEM. Ah, mira. Sí, bienvenido a tu casa. Claro. Una especialidad en oftalmología en la Universidad Hebrea en Jerusalén, Israel. Y luego hice una especialidad en cirugía plástica ocular en la Universidad de Harvard en Boston, Estados Unidos. Tengo 15 años trabajando en mi subespecialidad. O sea, soy un oftalmólogo subespecializado y esto quiere decir que me concentro en el área de trabajo de mi especialidad. Es una rama de la oftalmología, que es la especialidad de los ojos. Se ha vuelto la especialidad en general de los ojos muy compartimentalizada, y esto quiere decir que hay especialistas para cada cosa. Será bueno, será malo, tiene sus pros y contras. Mi área en particular es el contorno del ojo, es decir, los párpados, la órbita, que es la cavidad del cráneo donde está el ojo, y el sistema de drenaje lagrimal. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y todo eso qué es? Sí, así como, ¿what? Sí, la realidad es que son rarezas lo que vemos. Puedo decir que en número mis pacientes son pocos, pero son pacientes que generalmente padecen la ignorancia del sistema médico y peor, la del público, porque pierden mucho tiempo valioso yendo de un médico a otro. Desgraciadamente, empezando por los médicos, no transmiten al paciente la realidad de que existe alguien que puede resolver de oficio esta situación. Pero en fin, por eso yo hace 15 años que inicié mi práctica profesional, sin habilidades de comunicación, me puse a realizar ejercicios en promoción, folletos, página web, uh-huh. Ahora las redes sociales, pues es una maravilla, uh-huh. Y televisión y radio donde hay oportunidades, la mayoría de las veces lo que hago es decirle a la gente, hay un especialista que puede resolver su problema en una cita o en una cirugía, usted no tiene por qué estar yendo de un lado a otro y que le digan que hay que esperar o que eso no se puede resolver, es una mentira. Pero mi pregunta es, o sea, ¿quién va contigo? ¿Alguien que tiene un problema de...? Básicamente, lo que yo veo día a día son, uh-huh. en grandes fragmentos, lo funcional, uh-huh. y lo estético. Esas son las dos grandes áreas. Todo lo que yo hago se resuelve con cirugía la mayoría de las veces, porque así es el problema. El paciente que viene conmigo generalmente es una persona que perdió un ojo por algún cohete en Navidad. Uh-huh. Bastante común. Wow. Bastante común. Hablaban ahorita de lesiones en las manos. Uh-huh. Deja tú las manos, los ojos. Muy común. ¿Niños te tocan? Niños, adultos. El cohete cuando explota arroja fragmentos de pólvora muy calientes. Esa pólvora se incrusta en la piel y produce un tatuaje que no se quita. Además de eso, en el ojo mismo, que es un tejido muy delicado, uh-huh. si los párpados, que son mi área, no hacen su función a tiempo, que es cerrar y proteger, el globo ocular está expuesto y estalla. En fin, ahí nos toca resolver desde la parte emocional, psicológica, que es una gran pérdida, claro. hasta la adaptación de una prótesis ocular, que comúnmente se conoce como el ojo de vidrio o la canica, que es muy alejado de la realidad. Otra cosa que hacemos es atender pacientes que tienen lagrimeo constante, ya sean niños, ya sean adultos, por diferentes causas. Pacientes que tienen los párpados caídos y que no ven bien, pueden ser niños, pueden ser adultos. Yeah. Y esto no es estético, es funcional, porque obstruye la visión. Pero una pregunta, hablaste tú del lagrimeo, y hay gente que no tiene lágrimas, ¿no? También. Es lo contrario, el ojo seco, un padecimiento muy común que yo de especialidad no lo atiendo. Uh-huh. Atiendo la parte contraria, que es el ojo húmedo, el paciente que o la persona que trae un Kleenex o un pañuelo y constantemente se tiene que secar los ojos. Personas que tienen problemas de tiroides y que este problema se proyecta hacia los ojos, un problema muy específico. Uh-huh. Ahí sí te puedo decir que realmente el único especialista, aparte del endocrinólogo, somos los cirujanos de órbita y vías lagrimales, los que resolvemos estas situaciones. Todo lo que tenga que ver con los párpados, desde pérdida de las pestañas, pérdida de las cejas, lunares, tumores, quemaduras, lesiones, malformaciones congénitas, uh-huh. Todo eso lo resolvemos. Tumores que crecen detrás del ojo, esto tiene que ver ya con la órbita. La órbita está asociada a los senos paranasales, al cráneo mismo, entonces es una zona gris, quiere decir que ni es del neurocirujano, ni es del otorrino laringólogo, sino que es del especialista en órbita. Y entonces ahí entramos nosotros de manera muy, muy especializada. Los padecimientos de la órbita son muy diversos, son muy raros, pero en 15 años te puedo decir que los he visto todos, la mayoría los he tratado, muchos los he operado, algunos con éxito, otros con no tanto éxito, pero bueno, ese es nuestro oficio. En la ciudad existen más de 500 oftalmólogos o especialistas en ojos, uh-huh. que se dedican a la catarata, a resolver la retina, a lo que tú gustes y mandes de los ojos. Especialistas en esta área habemos en ejercicio al 100% alrededor de 3. Pero ¿cómo llegas a decir, me quiero dedicar a esto? O sea, algo tan, tan, tan raro. Claro. Cuando inicia la carrera de medicina, pues como uh-huh. cualquier otra, piensas en una cosa, el transcurso del entrenamiento te va inclinando por otra. La medicina tiene dos grandes vertientes, la medicina quirúrgica y la medicina clínica, uh-huh. es decir, el doctor que opera y el que no opera, el pediatra, el internista, el endocrinólogo no hacen procedimientos quirúrgicos, normalmente su trabajo es clínico-médico. el que se dedica a las áreas quirúrgicas, desde el urólogo, el otorrinolaringólogo, el oftalmólogo, yeah, es un especialista médico que muchas veces resuelve las situaciones que tienen que ser atendidas o abordadas a través de un procedimiento quirúrgico. A mí, desde el principio, me atraía la parte quirúrgica de la medicina. Eso ya lo sabía. Aunque tenía cierto gusto por la parte emocional, uh-huh, hice mi servicio social en un hospital psiquiátrico y ahí definitivamente descarté que la psiquiatría no era lo mío. Entonces me enfoqué en una especialidad que es quirúrgica, que está inclinada o que está apoyada en tecnología, que es algo muy estimulante y excitante, uh-huh, para los estudiantes de medicina. Y en oftalmología está el láser, está en el ultrasonido, una serie de tecnologías muy interesantes. Y por la limpieza de los tratamientos, de la cirugía, apoyada en microscopios tal vez, lo minucioso, lo enfocado, pues realmente me sedujo la especialidad. Wow. Y luego me fui a Jerusalén, estudié la especialidad casi 4 años allá. Desde el principio sabía que quería hacer algo inclinado por lo quirúrgico, pero en lo que pudiera contribuir en el aspecto físico de alguien. Uh-huh. Y entonces descubrí desde el tiempo antes de entrar a la oftalmología que había una especialidad que cubría estas necesidades que yo tenía, y desde un principio sabía que quería hacer eso. ¿Y cómo es la relación con tu paciente? Porque hablas de que tienes que apoyarlo a nivel emocional. Y pues obviamente, pues ya todo lo que es cuestión médico, cirugía, pero ¿cómo es el proceso? O sea, si alguien tiene algún... Obviamente, unas son cosas como de emergencia y otras son cosas que se tienen que tratar, que llegan, pues lo del párpado caído y todo esto. Claro. ¿Cómo son los procesos? O sea, ¿llegan contigo? O sea... Mira, hablando otra vez del mundo abierto de la medicina, uh-huh, existen especialistas que prácticamente viven en urgencias, uh-huh, el traumatólogo, el cirujano plástico reconstructivo, el cirujano general o de abdomen o de tórax, el cardiólogo. Nosotros realmente estamos un poco alejados de este campo. Realmente yo dejé el área médica de la ciudad hace 5 años, me enfoqué en una parte comercial de la ciudad, uh-huh, y mi trabajo generalmente es muy planeado. Y esto quiere decir que veo pocas urgencias. Los pacientes normalmente llegan a mí referidos o recomendados de otros especialistas, yeah, algunos oftalmólogos, algunos doctores de la piel, cardiólogos, de todo un poco. Si me preguntas cuál es el escenario ideal, el sistema médico debería ser tal que el de primer contacto, que es el pediatra o que es el internista, el médico familiar, refiera al especialista, tal vez al oftalmólogo, y el oftalmólogo, con su conocimiento, deriva el trabajo al especialista en tal o cual área. Esto no sucede así, como muchas cosas en el mundo real. Entonces, por eso, como decía al principio de mi intervención, me he enfocado en desarrollar habilidades de comunicación, un poco con los especialistas, un poco con mis colegas, que tomen conciencia que existo, que yo puedo resolver eso, que a lo mejor a ellos no les gusta y no les interesa, y también al público, que creo que es la parte más valiosa, que el público sepa que cuando tienen un problema de los ojos y que se trata de la lágrima o que se trata del párpado caído, que pueden ir directo a nosotros, claro, a mí necesidad, o a cualquiera de los que se dedica específicamente a esto. Yo creo que es bien importante eso que estás mencionando, porque yo sí creo que en Monterrey, bueno, en México en general no tenemos esa cultura de la prevención y generalmente pasa lo que tú comentas, van con un doctor y luego con otro y luego con otro, y no, pues es que mi primo es oftalmólogo, ¿no? Mira, ¿y cuál es el tema de esto de ir con uno y otro y otro? A veces es económico, porque consultan una vez, consultan dos veces. A veces es peor aún, son tiempo, intervenidos de manera equivocada, sin éxito, obviamente. Claro, negligencias. Y número 3, la idea equivocada de que no hay solución al problema. Y te lo digo, Cintia, a ti y a los que están escuchando. Hay pacientes que han venido conmigo y me dicen, es que el doctor me dijo que no había solución. Para que yo, Gabriel Garza, le diga a un paciente que su problema no tiene solución, necesito pensarlo muchas veces. Uh-huh. No es fácil cerrarle la puerta a alguien. Y a veces pienso, ¿y quién soy yo para decirle a una persona que no tiene solución a algo? Me refiero a enfermedades terminales, como leucemia o cáncer, que también los vemos. Pero bueno. Por ejemplo, en esos casos, ¿qué es lo que sucede? ¿Que por alguna leucemia o algún cáncer llegan porque va a perder algún...? Así como los las enfermedades se pueden diseminar de un órgano principal a uno secundario, como el cáncer de una parte va a otra parte. Uh-huh. El área que yo atiendo también tiene interés en esto. La órbita, que es la cavidad donde está el ojo, normalmente recibe semillas de tumores que pueden estar en la sangre, como la leucemia, los linfomas y muchos otros. Doctor, a ver, algo que estabas diciendo hace rato con relación a ver, tus pacientes, entonces... Por ejemplo, si llega una persona con cáncer y te dice, es que me dijo el doctor que ya no tenía solución, ¿cómo haces tú para manejar esta situación? Porque entiendo, es complicado que te llegue una persona con toda esa carga emocional. Claro, pues mira, no es fácil, sobre todo porque estás manejando emociones. Uh-huh. Hay profesiones de mucho rigor, de mucha responsabilidad, pues como un operador de un avión o tal vez como un controlador aéreo o dígase lo que sea. Pero nosotros estamos trabajando con un elemento que son las emociones humanas. Es muy delicado. Y igual, a lo largo del tiempo, el médico se va sensibilizando, va desarrollando habilidades, empatía. Y tú puedes leer muchas veces cómo viene el paciente, cuáles son sus miedos principales, aunque él exprese otros. Y eso... te otorga la posibilidad de ser más asertivo en tu diagnóstico y en tu manejo. Al paciente, pues tienes que explicarle, decirle que realmente estás para resolver el problema específico. Hay situaciones en las que no queda remedio. Cuando un ojo se pierde, se pierde. Tengo pacientes que llegan con el ojo blanquito, así chiquito, que se ve muy feo. Y vienen conmigo porque ya les cerraron las puertas, dijeron ya no hay nada que hacer. Sí, hay que decir, pues realmente ese ojo ya funcionalmente no tiene futuro, pero existe esta puerta. Y entonces abrimos un capítulo en el que les decimos, mira, tu vida va a volver a ser igual, vas a volver a hacer tus actividades sociales, de trabajo, porque te vamos a adaptar un ojo artificial y te vas a ver como si no hubieras perdido tu ojo, aclarando que no vas a volver a ver con aquel ojo. Entonces, a veces sí hay que ser sinceros. Pero es que me digo, ahorita que tú lo estás explicando, me gusta que lo expliques para que la gente te escuche, porque dijiste, con el paso del tiempo, los doctores se van sensibilizando. A mí me parece que muchas veces es lo contrario. Por eso quería que tú lo externaras. Porque depende, obviamente, del tipo de doctor. No estoy desacreditando a nadie. Nada más lo único es que sí, a mí me ha tocado experiencias en donde me tocan doctores que a veces llegas y ni a los ojos te miran. No hablo de un oftalmólogo, no te miran ni siquiera cuando te están recetando ni nada, es como, vámonos, el que sigue. Entonces sí es muy importante buscar los médicos como que tengan, si uno quiere que lo traten bien, pues hay que buscar la forma de encontrar el... Claro, tú hablas mucho del proceso de compras, uh-huh. Cuando vas con tu carrito por el súper y vas escogiendo tu producto, lees las etiquetas, te fijas en los precios... Uh-huh. A lo mejor compras un producto y te lo llevas a la casa, lo abres, lo pruebas, ¿y qué haces? Lo tiras a la basura. Uh-huh. El paciente tiene que hacer lo mismo. Si su doctor no le funciona, que lo descarte. Uh-huh. No le vuelvo a hablar. Uh-huh. Te puedo decir, si un doctor te ofrece una cita después de 15 días, ese doctor no te va a poder resolver tu problema. Es que el doctor está muy ocupado, está saturado, está lleno. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué bueno que tenga! Ese doctor tiene que trabajar más. Porque no es posible... En cualquier especialidad, que te den una cita después de 15 días, eso no es viable. Un doctor que no toma llamadas después de 24, 48 horas, vámonos. Puedes abrir el basurero y tirarlo. Y conseguir otro, porque siempre va a haber uno que sí te escucha, a lo mejor va a haber uno más sensible, a lo mejor no tiene los diplomas que te gustaría, pero es más humano tal vez. Sí hay un balance entre formación académica, rigor que te exigiste cuando fuiste entrenado, uh-huh. y la parte emocional, de empatía, por eso es una profesión difícil. Arquitecto también es difícil, claro. Abogado lo es. La nuestra requiere de habilidades que nunca te transmiten en la escuela de medicina, o al menos a mí en la UDEM hace 20 años, no me enseñaron finanzas, por decirlo, yeah. Y somos terribles, somos un desastre. A mí también, yo estoy... Bueno, entonces tienes que aprenderlas o vivir en la lona toda la vida. Las habilidades de comunicación, si no las tienes, a lo mejor vas a ser un excelente especialista en corazón y vas a salvar muchas vidas. Pero siempre va a existir el vacío en esas personas de que me atendió una máquina, es que es un genio, es que el doctor opera en una hora, es una máquina. Los mismos alumnos lo dicen, no, es maravilloso, que sabe muchísimo. Pues sí, pero trata a los pacientes con la punta del zapato. Sí, sí, sí, me suena. Eso me no suena. es algo que se tenga que presumir. La verdad es que te agradezco mucho esto porque, por ejemplo, a mí me pasó que me tocó, cambié de pediatra 7 veces. Ahora, te voy a decir, y quiero aclarar, hay personalidades de médicos y hay personalidades de pacientes. También. Yo mismo te puedo decir que he tenido que cerrar el expediente de un paciente y decir, esta señora, yo no soy su médico, ni yo usted no mi paciente. Ella. Y qué bueno que lo sinceres. Yo no soy el único, hay muchos. Uh-huh. Y cada uno tiene su personalidad. Tratamos de llevar las cosas lo más uniforme posible, que el médico pues, sea lo que es, ¿no? Un especialista científico tal vez, pero a la vez humanista. Pero sí tiene sus rasgos de personalidad y hay doctores así, y hay doctores asá. Hay que irle buscando. Claro, hay para todos. Sí, hay para todo, exactamente. Así es. Bueno, Doc, pues, ¿dónde te pueden encontrar? Pues estoy en... mis teléfonos. ¿O algún Facebook? Sí, mira, estoy en Facebook. Si buscan la palabra Symetris, uh-huh. S de Sierra, Imetris. Uh-huh. Ahí estoy. Lo vamos a postear en la mamá de Rocco. www.facebook.com/Symetris. También doctor Gabriel Garza Martínez. Ok, perfecto. Ahí estoy. Mi teléfono es al 83-35-16-16. Hay personas que a veces hablan y quieren que uno les resuelva situaciones por teléfono. Estoy encantado, me gusta mucho el diálogo. Me gusta mucho tratar sobre todo con pacientes educados. Educados me refiero a que conocen su enfermedad, ya. Que han abierto el internet y han buscado y preguntado y que ya traen un poco de información. Para mí es un reto profesional y me gusta mucho. ¿Y también escribes en la revista...? Pues he participado en muchas revistas. Mis participaciones finales de este año son en la revista Intrend. Ahí hemos trabajado desde hace más de un año y hemos escrito sobre mi especialidad, pero también de medicina en general. El artículo que sigue en el número de enero, se los recomiendo mucho. No se mucho. Lo pierdan, ya lo leí. Es un ejercicio, pues sí, tuviste la primicia. Es un ejercicio interesante de cómo hace la compra un paciente, cómo busca su médico. Sobre todo en el aspecto estético del que no hablamos nada. No, bueno, pues ya te invitaré a hablar de eso. Muy okay. Bien. Pues ya se nos acabó el programa, es más, ya, pobre Don Tavo, ni lo había volteado a ver, ya nos pasamos. Muchas gracias por venir, gracias a toda la gente que nos está escuchando. Quiero agradecer a todos mis apoyadores, Villa de Patos, que me está echando un juguito buenísimo, a todos, no quiero mencionarlos ahorita porque si no se me va a ir el tiempo, me van a matar acá. Pero bueno, les recuerdo que vamos a tener una rifa de Laboratorios Monfort, que se me fue también el tiempo, y también de Pollo Suazoa. Muchas gracias a Don Tavo en controles, a Álvaro Guadiana en la dirección. Yo soy Cintia Robles Welch, gracias doctor. Nos escuchamos el próximo 24. Será grabado, pero está muy bueno el programa, así que hasta la próxima. Malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco.